Daniel Hernández para Fuerza Azul. Bueno, Daniel, tu primer partido de titular en, y también en el campeonato nacional. ¿Cómo te sentiste? Lamentable el empate que se logró y logró el equipo del Pérez Celedón en 5 minutos. ¿Cómo te sentiste en tu primer encuentro y qué mejorar en personal para que sigas pues en la titular de Johnny Chávez? Bueno, yo creo que hoy lo hice de una buena forma, el profe me felicitó. Yo creo que me salieron bien las cosas, no el equipo. Estábamos trabajando bien, se estaban dando las cosas, estábamos llevando bien el partido. Lo que pasa es que tuvimos unos errores en el centro de la cancha y de ahí vienen los goles. Yo creo que esta oportunidad que se me da a mí, se me abren muchas puertas para que el profe me siga tomando en cuenta y ahora trabajar la semana para ser tomado en cuenta contra Saprissa. ¿Qué sentiste ahí en el primer momento de pisar la cancha y ya el primer pitazo? Bueno, sentí muchas ansias y alegría porque estaba mi mamá y mis padres viéndome. Sí, yo creo que es un sueño de muy pequeño para todos los futbolistas y debutar en la primera división y un equipo tan grande como Cartago. ¿Qué hacer? Te vuelvo a preguntar, ¿qué hacer para que Daniel Hernández siga en la titular de Johnny Chávez? Seguir trabajando igual como lo he venido haciendo. Yo creo que he trabajado seriamente todas las semanas y la pretemporada la trabajé muy bien. El profe me dio la oportunidad hoy y le cumplí. Ahora, en esta semana, yo creo que tenemos que, personalmente, tengo que darle un poquito más de salida por mi lado, mejorar la salida. Y nada más queda eso, trabajar la semana para ser tomado en cuenta. ¿Qué te dijeron los jugadores más experimentados en el camerino en tu primer encuentro en primera división? Bueno, antes de empezar el partido me motivaron. Todos me dijeron que las primeras bolas las tocara sencillas, no me complicara tanto, ni hicieran jugadas raras para ir motivándome. Yo creo que lo hice de una buena forma. Al final del partido igual me felicitaron, me dijeron que fue un excelente debut. Y ahora pensar en esa prisa.